Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 30. La frase clave es... Quiero sacar fotos un poco más. El personaje principal de nuestra historia es Ana, una estudiante tailandesa en Tokio. Ana está sacando fotos con su amiga Sakura y el primo de Sakura, Kenta, en un punto ideal para contemplar el monte Fuji. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 30. La frase clave es... Quiero sacar fotos un poco más. ¡Ah! ¡Ame da! ¡Isoide kaerimashou! ¡Chotto, matte kudasai! ¡Mou skoshi, shashin o toritai desu! ¡Ame ni nuretara, kaze o hiku yo! Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura dice... ¡Ah! ¡Ame da! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Ah! Es una exclamación que indica sorpresa. ¡Ame! Es lluvia. ¡Da! Es la versión informal de... ¡Des! Una expresión cortés para poner fin a la oración. Vamos a memorizar algunas palabras relacionadas con el tiempo. Despejado es... ¡Hare! Nublado es... ¡Kumori! Y nieve se dice... ¡Yuki! Ahora volvamos al diálogo. ¡Isoide kaerimashou! Volvamos deprisa. ¡Isoide! Es la forma te del verbo... Isogimasu. Apresurarse. Kaerimashou. Es volvamos. Aquí la parte masu de... Kaerimasu. Volver se reemplaza por mashou. Mashou es una expresión que se usa para proponer a alguien hacer algo juntos. En la lección 16 aprendimos que usando la forma te de los verbos podemos enumerar varias acciones sucesivas. ¿Es también así en el caso de isoide? Básicamente sí, pero hay una diferencia de matiz. En la lección 16 teníamos una acción seguida de otra. Aquí dos acciones ocurren al mismo tiempo, apresurarse y volver. Vemos que la forma te también puede usarse para indicar cómo se ejecuta la acción expresada por el verbo que la sigue. Volvamos al diálogo. Ana dice... Chotto matte kudasai. Espera un momento. Chotto. Es un momento. Matte. Es la forma te de... Machimasu. Esperar. Agregando... Kudasai. Por favor, se obtiene un pedido en tono cortés. Mou skoshi shashin o toritai desu. Quiero sacar fotos un poco más. Esta es la frase clave de hoy. Mou skoshi. Es un poco más. Skoshi. Es un poco. Suena más cortés que decir chotto, que significa lo mismo. Shashin. Es foto o fotos. O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Toritai. Significa quiero sacar. Aquí cambiamos la parte masu de... Torimasu. Sacar a tai. Se usa... Tai para expresar lo que queremos hacer. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Ahora vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. Quiero sacar fotos un poco más. Mou skoshi shashin o toritai desu. Ana no quiere irse todavía. Kenta preocupado le dice. Ame ni nuretara kaze o hiku yo. Si te mojas con la lluvia, vas a resfriarte. Ame. Es lluvia. Ni. Es una partícula que, en este caso, indica una causa. Indica que la lluvia es la causa de que Anna se moje. Nuretara. Significa si te mojas. Consiste en... Nureta. La forma ta del verbo... Nuremasu. Mojarse y da. La forma... Ta seguida de da, o sea, tara, indica una condición. De modo que nuretara significa si te mojas, una expresión de suposición. Entonces, si usamos la forma ta de un verbo seguida de ra y decimos tara, podemos expresar una condición, ¿verdad? Así es. A continuación, kaze es resfrío. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Hiku es la forma diccionario de hikimasu, que junto a kaze significa pescar un resfrío. Es una expresión informal. Yo es una partícula que se agrega al final de la oración para enfatizar que se trata de algo que el interlocutor no sabía. También puede usarse para dar un consejo o decirle a la otra persona que tenga cuidado, como en este caso. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos la expresión tara, que indica una condición. En la lección 29 habíamos visto la partícula to, que también indica una condición. ¿Cuál es la diferencia? Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Tanto tara como to indican una condición. Cuando algo va a ocurrir bajo cierta condición, se usa tara o to para indicarla. Comparado con tara, el uso de to es limitado. Se dice to para indicar que, bajo cierta condición, algo ocurre siempre, como en el caso de una ley natural, un hábito o un resultado esperado. De modo que lo usamos, por ejemplo, para decir, si pulsas el interruptor, se enciende la luz. Aquí, to conecta la condición pulsar el interruptor. Oshimasu. Con el resultado. Tsukimasu. Se enciende la luz. De modo que, usando to, decimos osu to tsukimasu. En este caso, también podemos usar tara y decir oshitara tsukimasu. Si pulsas el interruptor, se encenderá la luz. Por otro lado, no se puede usar to para expresar nuestra intención después de indicar una condición. Por ejemplo, hay que usar tara para invitar a alguien a hacer algo juntos o expresar un pedido o un deseo. De manera que se usa tara en una oración como ame ga futtara kaerimashou. Si llueve, volvamos. Tara puede usarse en una gama más amplia de situaciones que to, de modo que si no están seguros de cuál es mejor, es más seguro usar tara. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. ¡Ah, es el ruido del trueno! En japonés se lo representa así. Goro goro. Goro goro. También se usa para describir el ronroneo de un gato y el sonido de un objeto pesado rodando. A ver, Marta, si adivinas qué representa esta onomatopeya. Coro coro. ¿Es el canto de un ave pequeña? No. Coro coro describe a un objeto pequeño y liviano, como una nuez o un guijarro que se desplaza dando vueltas. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones goro goro y coro coro. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En Japón hay muchos dichos sobre el tiempo. Dicen que si la puesta del sol es bonita, el día siguiente estará despejado. Y que si sale un arco iris por la mañana, lloverá. ¿Les gustó la lección 30? En el siguiente programa, Anna visitará a la abuela de Sakura. No se lo pierdan.